Seguimos en Panorama y ahora sí vamos a reflotar el tema de la preocupación vecinal en Huerta Grande sobre los casos de robos, asaltos, hurtos. Ayer a la noche hubo una reunión, una juntada vecinal llevada a cabo precisamente por los vecinos y vecinas de Huerta Grande. Se llevó a cabo ayer a la noche en la terminal de Huerta. Estuvieron presentes autoridades policiales, estuvo presente el presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Rodríguez. Y para conocer un poco la cuestión, bueno, el balance, la cuestión resolutiva, lo tenemos aquí a Cristian Abregu, que se vino directamente acá a la radio. ¿Cómo te va, Cristian? Muy buenos días. Buen día para vos, para toda la gente. Bueno, tratábamos de llamarte. Muy escuchada la radio, ¿eh? Muy escuchada la radio. Bueno, me parece perfecto. Bueno, Cristian, ¿qué balance podemos hacer en la reunión de anoche? Yo creo que hay que dividir en dos el tema de la reunión, porque es muy positivo que el vecino de Huerta se haya juntado. Es positivo que el municipio tome carta en el asunto, uh-huh, y vea que algo grave que está pasando en Huerta Grande. Y lo otro, que a lo mejor lo vemos medio negativo, es que seguimos hablando, pero el problema lo tenemos arriba. El problema lo tenemos arriba, donde se tardan en un montón de cosas, donde no dan los medios a la policía, donde a lo mejor es la justicia donde está fallando, uh-huh, donde tenemos el inconveniente más grande, donde tenemos un solo fiscal en todo el departamento, donde para hacer un allanamiento necesitas de día hasta 15 días, hasta que te lo firmen, y hasta que vos vas, las cosas ya no están. Tenemos una subcomisaría donde tenemos 3 efectivos para un pueblo que creció casi un 30%, donde a la noche, si lo necesita el móvil, la falda, nos quedamos sin móvil. Uh-huh. Donde si tenemos un accidente en la ruta, la gente que tenemos abocada a la comisaría tiene que trabajar sobre ese hecho, y nos quedamos sin policía y sin móvil para un hecho que puede llegar a pasar en nuestra zona. Es que lo bueno que cada barrio tiene una problemática, cada barrio es diferente, cada barrio. Yo creo que lo que está pasando en Huerta es que necesita ser escuchado el vecino. Uh-huh. El vecino no está siendo escuchado. El vecino, vamos a hacer autocrítica. El vecino no le sirve que lo vaya a ver cuando llega la época de la elección. Al vecino tiene que estar viéndolo siempre. La persona que te va a entrar a robar no te va a preguntar a quién le votaste. Uh-huh. A robar a cualquiera. Entonces, ayer hablamos y nos sentamos a hablar qué pasó en nosotros, qué pasó como sociedad, dónde fue el quiebre de valores que tuvimos cada uno de nosotros, dónde fue el inconveniente, dónde existió esa problemática de perder los principios. Y hemos hablado, mira, con distinta gente, nos hemos sentado a una mesa sacando un poco el tema este, decíamos, si el problema era que vivimos tanto año, ¿no es cierto?, con el proceso militar, y cuando entramos en democracia nos costó mucho entrar en la democracia, o no sabemos vivir en democracia. Uh-huh. Entonces, es como decíamos antes, cuando nosotros éramos chicos, no había nadie y veíamos una calle que decía contramano y no nos metíamos en la bici porque el que dirán. Uh-huh. Si mi papá se llegaba a enterar que yo me metía en contramano porque sabía que era malo meterme en contramano, era un problema grave, me iban a arrestar, me iban a no sé, mi mamá me decía, o con mirarme, ¿me entendés? Uno era como que sabía que había hecho mal las cosas. Uh-huh. Antes, cuando iba al colegio uno, los maestros te enseñaban. Y era como tu segunda mamá. Y si ella te retaba y te decía algo, estaba bien. Y aprendíamos. Uh-huh. Entonces, hoy tenemos eso que por eso te digo, no sé dónde fue el quiebre nuestro. No sé si hubo un quiebre. Me parece que es algo muy paulatino, me parece que estamos, sí, viviendo. Qué sé yo, pero vos fíjate. hoy hoy es que como que todo el mundo piensa en uno y no piensa en el otro. Como que a mí no me va a pasar. Como que nadie ve nada. ¿Entendés? Nadie ve nada. Donde hoy lamentablemente tenemos el problema más grave, que alguien compra las cosas que se roba. Y somos, si alguien viene y te ofrece un televisor a 2.500 pesos sin papel, sabes que eso no es legal. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que lo compra. Entonces hoy vemos que tenemos un inconveniente social. Como yo ya te dije, ha crecido más la delincuencia que lo mejor la dignidad de la persona del trabajo. Antes uno se levantaba, o cuando uno iba a la casa de alguien, te decían tus padres, por lo menos barré, por lo menos lavate la taza, que te dan un mate cocido. Hoy están tan a mil, que creo que dejamos de ser papá y pasamos a ser amigos de nuestros hijos. Entonces nuestros hijos salen a la calle y se enfrentan con una realidad que el que está protegido no es la persona que piensa en futuro, en una Argentina mejor. Entonces, ¿cómo podés entender vos que vos, un chico, lo ve el papá que trabaja todos los días, que sale todos los días a trabajar, que se levanta a las 4 de la mañana, que no llega a fin de mes, que el papá le cuesta darle una educación, que el papá hace todo por esa criatura, le da la mejor educación, le da todo? Y tenemos un papá que vende de noche y que gana 10 veces más que un papá que trabaja, y entra por una puerta y sale por la otra. ¿Cómo le explica a ese chico que uno que trabaja para tener lo poco que tiene le cuesta el doble, y otro tiene el doble y le da todo a un hijo? Porque hoy los hijos, lamentablemente, la equivocación que hemos tenido como padres, que los hemos criado bajo un consumo a todos los chicos. Sí. Y me auto, ¿me entendés? Yo mismo me hago cargo de esto. Hoy no hablamos en la mesa. Hoy no nos miramos las caras. El otro día nos sorprendimos el día del padre cuando nos quedamos sin luz. Sí, el apagón. Nos quedamos sin celular, nos quedamos sin nada. Empezamos a buscar la pava que la teníamos tirada, quedamos sin pava eléctrica. ¿Y qué se consiguió? Juntarse a hablar, charlar, mirarnos a la cara, leer un libro. Dejemos el consumo. O sea, a lo mejor me estoy yendo el tema, pero te digo por qué. No, tiene algo que ver en todo eso. Sí, tuve un café hablando todo esto, mirá, y por eso te digo. Entonces, eso lleva a todo esto. Sí. A que el tema del robo, o de lo que está pasando, es un problema a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. A nosotros capaz que nos cuesta mucho más porque los conocemos todos. Sí. Entonces no es lo mismo con Buenos Aires, que te roba una persona y vos decís, bueno, uno más de motos. Acá los conocemos todos. Acá vos sabés quién es doña Juana, quién es doña Cleopatra, quién es Martín, quién es Roberto. Los conocemos todos. Y de ahí al revés, porque en Buenos Aires vos ves que la mayoría empieza de arriba hacia abajo a manejarse las cosas. Y acá al revés. Nosotros empezamos al revés, de abajo hacia arriba. Nosotros necesitamos sí o sí de la gente de la policía, necesitamos de la municipalidad, necesitamos de seguridad ciudadana, necesitamos de un fiscal, necesitamos de todo, porque somos un pueblo chico. En cambio, de allá, en la parte de Buenos Aires, por ahí te empieza todo de arriba. Entonces, para la masa de la sociedad es lo mismo, porque todos van a cumplir lo mismo porque empieza de arriba. Acá no. Acá, como los conocemos tanto, tenemos que empezar nosotros a trabajar de abajo. Sí, yo creo que, mira, enganchando un poco lo que cuando hablamos por primera vez por teléfono, y al principio señalaste algo también, no es lo mismo la situación que se vive en tal barrio, en tal otro. Yo lamentablemente no pude estar presente en toda la reunión, solo pude llegar a las 10:30 de la noche, pero hubo algo de eso que vos dijiste también. Yo noté que había algunos vecinos, había, por ejemplo, había uno en particular que... por ejemplo, incluso siendo un pueblo chico o Huerta Grande, también parecería ser que a partir de su crecimiento urbanístico está teniendo sus propias realidades, digamos. Hay algunos que dicen que estamos hablando de Huerta Grande en general, pero nadie se está preocupando de lo que pasa de la ruta para el otro lado. A mí no me interesa lo que pasa en las otras localidades, solo me interesa en mi zona. Bueno, me parece que también, incluso en un pueblo chico como Huerta Grande, está también teniendo una especie de fragmentación que quizás tenga que ver con un crecimiento quizás no muy regulado en el urbanístico, no sé, pero que incluso genera eso, parece como una especie de división incluso entre barrios. Mira, siendo a ver quién es el que sufre más por la inseguridad. Yo camino mucho y hablo mucho con el vecino. Uh-huh. Y yo he vivido de aquel lado de la ruta. Uh-huh. Y te lo puedo decir por experiencia propia. Uh-huh. Del lado de la ruta 38 para el otro lado, no tenés colectivo, los remis no entran. Uh-huh. No tenés iluminación. Te cuesta salir de la ruta. Uh-huh. Te cuesta salir de la ruta. Tenés que estar horas hasta porque podés salir de la ruta. Entonces, cuando yo vivía de aquel lado, es como decirte cruzando el río, ¿viste? Yo vivía de aquel lado. Me pasaba lo que ayer explicaba el vecino. No tenés nombre en la calle. Tienes un remisero que conoce la familia, si no va a estar todo el día dando vueltas. Ni hablemos en un caso de emergencia. ¿Cómo hacen un caso de emergencia? Entonces, ¿qué pasa? De aquel lado, si volvés a trabajar, tenés que ir con una linterna porque no tenés una buena iluminación. Los remis no entran por el tema de inseguridad. Uh-huh. Entonces, es como que está quebrado en dos Huerta Grande. Uh-huh. Es como que de la ruta 38 para aquel sector es un Huerta Grande, y la ruta 38 para este sector es otro Huerta Grande. Uh-huh. Entonces, yo cuando lo veía al vecino enojado, lo entendía, porque a mí me pasó lo mismo. Pero uh-huh. Seguimos sin solución. Uh-huh. Seguimos sin solución. Hay que trabajar mucho el futuro por el tema de Huerta para esto. Por eso, tío, anoche cuando estuvimos hablando del tema de la reunión, yo creo que lo positivo es que los vecinos se juntaron. Uh-huh. Lo positivo es que se empezó a formar grupos de trabajo, para empezar a que cada uno vea la problemática. ¿Y qué fue lo positivo de anoche? Que también se tocó el tema de seguridad ciudadana. Uh-huh. Si se tiene que trabajar en seguridad ciudadana, lo importante es hacer una mesa donde cada barrio esté representado por distintos vecinos. ¿Por qué? Porque esa área, para que sirva seguridad ciudadana, tiene que estar trabajada con la policía. Entonces, si yo voy a poner a una persona de seguridad ciudadana que no conoce la realidad de distintos barrios, no sirve seguridad ciudadana. No sirve. Uh-huh. No me sirve una persona para poner un nombre o estar ancho dentro de un lugar o hacerse el responsable porque está a cargo de algo, cuando la finalidad es el vecino. Porque tienen que entender, esto va para todos, que el sueldo se los pague el pueblo y que son empleados del pueblo. Si no entendemos eso, si no se dan cuenta de eso, estamos en vano hablando 2-3 horas, digo. Uh-huh. Y la gente escuchando esta nota. Acá la gente está necesitando ser escuchada en Huerta Grande. Uh-huh. Sea el partido político que sea, no me importa. La gente necesita ser escuchada. Entonces, si vos te juntas con una idea, un proyecto, no es estar en contra de. Es lo que nos está pasando como sociedad. A mí me entraron 3 veces a mi casa. Me rompieron todo. Uh-huh. Saber que alguien tuvo en la intimidad mía y ver que entran las piezas en mis hijos y me rompen todo, me abren los peluches, me los abrieron, me sacaron los televisores. Es doloroso. Uh-huh. Saber que entraron una, que entraron dos, que entraron 3 veces. Entonces, yo viendo esa problemática y lo que yo sufro, no quiero que le pase a otro vecino. Porque sería hipócrita si yo permitiría que otra persona pasó lo mismo que yo pasé. Y lo más grave es que nosotros estamos a 70 kilómetros menos de Córdoba, que de que apareció el camino del cuadrado, empezaron a aparecer más hechos delictivos, y de cuando hay una estadística que justamente hablamos anoche, de cuando están las visitas los sábados, domingos y miércoles, que son las visitas a la cárcel de Cruz del Eje, es cuando los hechos delictivos más crecen en el departamento Punilla. Entonces, yo, como anoche hablamos, después terminé la reunión, hablaba con una persona y me decía, es una mujer grande, me decía, yo ya no sé más qué hacer, ya me robaron todo, alguien me gustaría que me entienda. Yo, como le decía, lo malo sería no hacer nada. Eso es lo malo, no hacer nada. Entonces, yo creo que fue una reunión positiva para todos, porque se empezó a hacer algo. Y ojalá aparezca otro con otra idea, y otro con otra idea, y otro. Que eso sería la finalidad, empezar a poner un granito de arena para empezar a hacer algo a futuro. Porque el ladrón es un trabajo para él robar, y él se perfecciona para robar. Porque mientras que vos trabajas, vamos a decir la verdad, está al pedo esa persona. Con perdón la palabra, está al pedo. Tiene el tiempo suficiente para prepararse para ir a robar, mientras que uno trabaja. Entonces, ¿dónde está el problema grave? Esa persona roba, entra a tu casa, hace un estudio previo. Ya no haremos raterismo, ya no tenemos raterismo. Te sacan todo, te llevan todo. Esa va a un lugar, se empieza a hacer investigación con todo. Necesitas a lo mejor de 15 a 20 días, si es que no hay más, para que tenga la orden de allanamiento. Cuando va, no hay nada. ¿Quién compra las cosas? Si vos no le compras las cosas al ratero, va aquí en su casa. Alguien se las compra. Cristian, tiene un problema. Cristian, ¿y la cuestión más resolutiva de la reunión? ¿Qué se puede decir? Porque cómo sigue, o sea, la reunión el positiva, municipio, se junta, el municipio quedó que iba a trabajar con el tema de empezar a limpiar todos los sitios baldíos, en empezar a poner iluminación, en empezar a trabajar para que nosotros tengamos una comisaría y no una subcomisaría. Bien. Entonces, ellos quedaron en que iban a comprometerse en eso. ¿Pero en qué se iban a comprometer exactamente? En que presentar las notas para que empezamos a tener una comisaría. Bien. En donde tenemos que tener más efectivos policiales y donde vamos a tener más móviles. Eso es lo compromiso del señor Marcelo Rodríguez. Así que, esperaremos hasta esto. Lo mismo, yo estoy trabajando en un proyecto para presentárselo al Consejo. ¿Un proyecto de qué? De organización barrial. Bien. Organización barrial, que creo que va a ser muy importante, porque la idea es que cada barrio presente su proyecto de cómo podemos trabajar para tratar de manejar el tema de seguridad. Porque, como te digo, cada barrio, cada persona sabe lo que pasa en su barrio. Yo no puedo decir lo que pasa en Panamericano, ni la persona que tiene en Panamericano lo que pasa en Villa Parque, ni la que está en Villa Parque lo que pasa en Los Lirios. Entonces, si no escuchamos al vecino de lo que está pasando, yo te voy a poner una cámara en tal lado. Y si vos sabés que el problema no está en esa calle, el problema está en otro lado. Entonces, si para figurar que puse una cámara, hace un corte de cinta y que me saquen en el diario, ¿de qué te sirve? Si el problema no lo tenés ahí, el problema lo tenés en otro lado. Entonces, lo importante es que si vamos a poner una cámara, hablemos con el vecino, veamos dónde está el problema y pongamos donde realmente la cámara tiene la solución. No por un corte de cinta. No nos sirve el corte de cinta. No. ¿Entendés? Entonces ahí está el inconveniente. Muy bien. Y lo que, mira, por eso te digo, estuvimos charlando mucho. Y te voy a mostrar, mira, porque anoche se preguntaban números, se preguntaban estadísticas y todo el. Ojo con las estadísticas. Bueno, yo hice, pregunté a una persona de una estadística. Porque estuve sentado en la mesa hablando con él y estuve viendo un problema social donde se trabaja, y estuve con Martín Freneda. ¿Con Martín Freneda? Mira, con él. Legislador, exsecretario de Derecho Humano. Estuvimos charlando mucho el tema. Te cuento por qué. Porque Damiana, que es la viene a ser la cuñada de él, sigue el caso de mi papá, que mi papá desapareció en la época militar. Entonces, estuvimos hablando con él todo ese tema, y lo pusimos a hablar el tema de la inseguridad y todo este tema. Entonces, se trabajó mucho en los sistemas de merendero, en la sociedad, en todo eso, y saca, y se sacó de un periodista números reales de lo que está pasando. ¿Sabes quién es, quién es el periodista? ¿De que me dio los números reales? Sí, pero no lo puede decir. No lo puede decir. No, porque no, todavía no le quieren permitir que pueda salir. Ah, porque son datos preliminares que no se pueden. Sí. Ah, listo, perfecto. Pero aparte los presentó y no querían que los presente porque son los reales y no quieren que los. Bueno, está bien. Mira, el departamento Punilla, sistema motochorro, ha crecido un 15%. Los arrebató. A ver. Estamos hablando de Punilla, ¿eh? Sí. El sistema, el modo de robos mediante motocicletas aumentó 15%, ¿en qué tramo? Perdón. Entre Carlos Paco, Quiro, en temporal, ¿tenés el dato? No, esto lo hicieron a partir, ya te voy a decir de cuándo, a partir, estamos ahora en junio. En junio, esto lo empezaron a hacer a partir de enero. Sí, pero creció en referencia que a un año, dos años, diez años. Exactamente, a lo que viene. Él es un referente a lo que hace 3 años atrás. Ah, bien. De 3 años atrás a lo que ha ido creciendo. Creció, ¿cuánto? Un 15%. 15% la modalidad de motochorro. De motochorro, todo. Uh-huh. Que nadie dice, en la Kennedy, por Palotti, por los Faltes, está pasando con los chicos del comercial. Uh-huh. Está pasando los arrebatos de los celulares en el colegio comercial. Claro. Y el colegio nacional. Mira lo que te digo, el tema de robo de auto ha crecido un 10% y de moto un 20%. Uh-huh. 10% robo de auto y 20% el robo de motocicletas. Robo domiciliario un 45%. Ajá. Y lo más problemático, la violencia familiar ha crecido un 65%. 65% de violencia familiar. Bueno, estos son datos, reiteramos, preliminares que van a salir. Que van a salir, digamos, esto es un son datos de un colega que no podemos ni mencionar el nombre, sobre estos datos, son datos oficiales, digamos. Sí, lo presentó, te voy a decir la verdad, lo presentó antes de las elecciones, nunca dejaron sacar la nota, ni nunca dejaron sacar los números reales. Uh-huh. Entonces me dice, toma, acá estoy los números reales, por lo menos si va a salir en cadena 3 donde salga, decilo porque son los números reales. Ahora va a presentar la nota, si os quiere. Recién te dije con el medio que estuvimos hablando del tema de estos datos, claro, que no se lo permitieron sacar. Muy bien. Bueno, sí, escuché esos datos en el tramo final de la reunión, justo cuando me tenía que ir también. Es eso, ¿no? La violencia por fuera de la casa y como por dentro también lo hay, digamos. Todo esto que vos estuviste hablando es como nos da pie de alguna manera de toda la multiplicidad de causas que lleva a por qué estamos como estamos. Vos hablaste de cuando comenzó el quiebre, ¿no? Que hemos perdido valores y todo eso. Y de alguna manera todo esto que vos estuviste exponiendo es como que nos da un pie sobre toda esta multiplicidad de causas. Violencia familiar, este tema del consumismo que uno consume todo el tiempo, la falta de contacto. Bueno, el mal desarrollo como crecimiento está teniendo Huerta Grande a tal punto que casi como que hay dos realidades divididas por la ruta, digamos. Sí. Entonces, son múltiples factores que inevitablemente uno tiene que integrar todo, digamos. No, pero también vamos a tener otro inconveniente grave que vamos a tener en el Valle de Punilla. ¿Nosotros uh-huh. vivimos de qué? Del turismo. Sí. ¿Y la gente por qué venía antes a la zona nuestra? Porque estaba tranquilo. Ahora, si tenemos el mismo inconveniente que va a pasar, porque Córdoba entre unos años va a ser como le está pasando a Santa Fe. Córdoba capital va a pasar lo que pasa en Punilla. La gente cuando no venga a hacer turismo, ¿de qué vamos a vivir en toda esta zona? Hay como una tendencia de ser como un barrio con problemas. Parecería ser que estamos pasando a ser una especie de barrio de Ciudad de Córdoba con todas las problemáticas que tiene. Exactamente, pero te digo, mira, cuando yo estuve viviendo en México, sí. Yo ahora tengo 48 años, yo me fui a los 37 años y estuve viviendo en la parte de cerca de Monterrey, a 68 kilómetros del cruce de Estados Unidos, y yo estaba en lo que era Coahuila, Saltillo. Me sorprendía lo que pasaba, me llamaba, digo, no, en Argentina no pasa eso, no pasa nada. Hoy lo estamos viendo que está pasando exactamente lo mismo a nivel Buenos Aires, a nivel Santa Fe, a nivel Córdoba, a nivel Punilla. Entonces no podemos entender como sociedad dónde empieza este inconveniente. Uh-huh. Porque a alguien lo beneficia todo esto. no sé si es para votar, no sé si es para más arriba. ¿Alguien beneficia todo esto que está pasando en la sociedad? Porque, como te digo, lo que más está sufriendo esto son los pueblos chicos. Somos nosotros. Huerta, lo que está pasando es, no lo puedes creer. Hace 5 años atrás, hace 3 años atrás, hace 2 años atrás, ¿hablamos de este tema? 5 años atrás, yo vivía en Ciudad de Córdoba. ¿Hace cuánto que estás acá? Hace menos de 3 años. Bueno, hace 3 años acá, ¿hablamos de este tema? Parece que no. A nivel Punilla, ¿hablamos de este tema? Parece que no. Entre años, ¿qué creció más? La delincuencia. Estamos teniendo casos en Córdoba que están matando gente por un celular. Eso antes lo veíamos como que no existía, no podía pasar. Y mira, hablando con mi hija los otros días, mi hija tiene 10 años, y estamos en la mesa hablando, y justamente yo hablaba con mi mujer y hablábamos de este tema de los robos, todo eso. Entonces mi hija estaba, como siempre, volando, dando vueltas, todo, como hacen los chicos de ahora. Y estaba con los auriculares puestos. Entonces hablábamos de este tema y mi mujer me decía, mira, Cristian, mira que es complicado, porque viste que hay gente que a lo mejor no está de acuerdo con esto, el problema de que vos estés haciendo reuniones y hay gente que le puede molestar a nivel político, a nivel, ¿verdad? Todo aspecto. Me dice, pues yo te entiendo que hay que hacer algo. ¿Y dónde está el problema de la cuestión? Mi hija se saca el auricular y me dice, uno de los tantos responsables que pasa en esto son los medios. Se dijo, yo me empecé a reír, ¿por qué los medios? Papá dice, vos cuando te sentás a la mesa al mediodía, ¿qué es lo primero que prendes? La televisión. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla? Robo, violaciones y todo lo que está pasando. Me dice, papá, lo único que hacemos cuando sentamos a la mesa y lo único que vemos en la televisión es todo lo que pasa siempre. Entonces los chicos, ¿qué aprenden? Todo lo que ven en los medios. Y yo me después decía, claro, si todos los chicos están todos los días con internet, tiene mucho más posibilidades de llegar, ¿no es cierto?, a mucho más medio, ¿no es cierto?, que más fácil de llegar. Entonces yo creo que también hay que hacer una autoculpa a los medios de comunicaciones masivos, ojo. A veces son, a veces molestan los medios que no son, que son independientes, que son medios diferentes. Y yo no estoy haciendo autocrítica también de eso. Hace 10 años atrás teníamos LB2, Radio Universidad, LB3, y teníamos todos los multimedios. Después se hizo multimedio. Hoy la gente, ¿qué escucha en Córdoba? En todos lados. Cadena 3. Cadena 3. Si a vos Mario Pereira te dice, el gobernador de Córdoba dice que ta. Y por decirte LB2, te dice que el gobernador hizo malas cosas. ¿Quién escucha LB2? Nadie. ¿Quién escucha a Mario Pereira? LB2 no está igual. Por eso. No, te digo por decirte LB2, claro. Por decirte LB2, ahora está Mitre. Sí. Bueno, ¿quién escucha a Mitre? ¿Quién escucha a LB3? Todo el mundo. Entonces, tenemos una sola verdad. Nos falta la otra. Claro. Entonces, escuchamos lo que a muchos les conviene que escuchemos. Entonces, no estamos haciendo una sociedad pensante. Estamos haciendo una sociedad para un cierto grupo, para un cierto beneficio. Cuando empezamos a pensar, no lo permite. Entonces, tenés Radio Panamericana. Es muy selecto el grupo que lo escucha, pero ¿por qué? Porque hoy pasa eso. Hoy es más fácil la changa, que uno escucha en la radio donde te enseña. Entonces va a tener 20.000 oyentes que te van a escuchar el changa. ¿Qué saca del changa? Que dice, bueno, te metí en la droga. Que Damián Córdoba lo encontraron con una mujer. Que la mona cayó borracho arriba en el escenario. Ahora, preguntaré a toda esa gente que escucha el changa de la problemática que vamos a tener dentro de unos años cuando pase la ruta 38, que venga acá y empecemos a romper los montes y tengamos los problemas de inundación y estamos rompiendo los bosques nativos y todo lo que está pasando. Y cuando vos salís a la calle a decir la realidad de lo que está pasando en la sociedad, todos esos que escuchan el changa changa te dicen, ah, son los zurdos, son los izquierdistas, son los que... son los hippies. Los hippies, son los que, claro, los que están pagos, lo que están con Cristina, lo que hacen esto. Otra vez y, lo mismo, estigmatizar, fragmentar, Y cuando se inunden y cuando pase la realidad, lo que va pasando por beneficio y negocio propio de muchos que pagan esos multimedios importantes, a beneficio propio, va a pasar lo que está pasando. Tenemos una ley que piensa para algunos y no para otros. Tenemos una sociedad que está dividida para beneficio de unos y no para otros. Entonces hoy no tenemos un hippie ni tenemos un tipo que corte la calle porque le gusta cortar la calle, y tenemos eso. Es una persona que piensa para el otro. Mira que del changa changa no piensa en el otro, piensa en el sábado y en el domingo. Y por eso la mejorita y salir la dan dan dan dan dan con la moto, importándole lo que le importa al otro vecino. Ahí tenemos el inconveniente que tenemos nosotros. Tenemos un quiebre de la sociedad, no sé por qué, pero hace 4 años que nosotros perdimos la identidad como pueblo. Antes no lo habíamos perdido. Antes conseguimos algo que hacía mucho que no conseguíamos, que era que la persona de abajo era más escuchada que la persona de arriba. Y ahora se cambió. Qué casualidad, que hace 4 años que se cambió. Que el de arriba maneja al de abajo. Y el pensante no tiene posibilidad. Y el changa changa sí. Ahí tenemos el inconveniente. Bueno, Cristian, la verdad que ha sido bastante, nuevamente, ratificando de alguna manera las múltiples causas de la inseguridad. Acá metiste los medios. Sí, no, sí, pero está bien, hay que armar estos debates, porque todo esto que vos estás planteando está llevando a cuestiones muy integrales, que a veces uno toma las cosas en forma muy fragmentada, toda una cosa por la otra, como que son dos temas completamente distintos, y ese pensar me parece que lleva incluso a que nos fragmentemos, que nos atomicemos, que solo nos importa ver lo que nos pasa a nuestra cuadra y nada más. A mí no me interesa lo que le pasa a los demás, solo quiero que no me molesten más a mí. Y esas cosas que fragmentan, como vos decís, que nos atomizan, y perdemos la noción de un bien común, de lo de que es la comunidad, digamos. Y eso nos lleva a tener que, si pensamos más como comunidad, tenemos que empezar a entablar discusiones mucho más integrales y no pensar solo en lo que nos pasa, lo que me pasa a mí solamente, o la familia, sino también lo que pasa con el otro. Exactamente. Pero por eso te digo, a lo mejor me fui un poco del tema, pero es como es lo que yo te quería explicar. Hoy nosotros vivimos por un solo medio. Nosotros lo informamos en Córdoba por un solo medio, por un solo diario. Sí. Hoy vemos la televisión por un multimedio. Sí. Bueno, todo lo que nosotros vivimos en la mesa, en lo que nosotros, todo el consumo que nosotros tenemos, lo tenemos por un solo medio. Al otro medio no tiene posibilidad de decir que lo negativo. Vemos todo positivo. Entonces, hace 4 años que se cambió todo. ¿Cómo puede ser que las famosas multinacionales han crecido tanto y tanto se han llenado de tan poco tiempo de plata? Entonces, algo pasa. Algo pasa. El famoso camino al cuadrado. Mira. Ahí te voy a meter otro tema más complicado. Sí, bueno. Pero mira, te lo hago fácil. El camino al cuadrado viejo. Sí. Solamente había que ensancharlo. Ya estaba compactado. Ya tenía todo perfecto para venir. Tenía que ser bosque en la falda. Todo el mundo que es nacido acá sabe que el camino donde se hizo tiene una falla en la montaña. ¿Para qué si es un camino? Sabemos que si vamos a seguir metiendo plata y que no sirve. Porque ese camino se va a seguir cayendo, se va a seguir rompiendo, va a seguir pasando todo lo que pasa. ¿Por qué? ¿A beneficio de quién? Ahora, ¿cuántas veces sale en el medio importante que tenemos ese problema y qué pasó? Nunca. Cristian, se nos pasó rápido el programa, la verdad, sí. Pero ha sido una... igual te agradezco mucho por haber entablado todos estos temas, que es lo que hace falta, me parece, ¿no? Que empecemos a tener una mirada más integral y buscando siempre, mirando todo como comunidad, no sí, que cada uno... Lo dije con Frenera, lo estuvimos hablando todo un poco, mira, estuvimos como 10 minutos y se los hizo 1 hora y media. Sí. Y estuvimos hablando por un montón de cosas. Agradecer a todos, bueno, perdón, si a lo mejor, se ofende a alguien o molesta, porque a veces, viste... No, bueno, pero... A lo mejor lo fuimos un poco el tema de lo que lo fuimos a otros lados. Pero creo que fue necesario. Pero a veces es necesario también hacer una autocrítica. Y te digo la última. Sí. Dale un abrazo a tu hijo. Uh-huh. Dale un beso. Y acordate que vos sos el papá, no uh-huh. sos el hermano. Uh-huh. Ese es el último. Uh-huh. Uno es el papá, no el hermano. Y hay que pensar en la familia. Es lo más importante que tenemos, la familia. Uh-huh. No la destruyamos. Uh-huh. No dejemos que el chico salga afuera y que lo agarren los vivos para beneficio de ellos. Uh-huh. Hablemos con nuestros hijos. Eso es lo que haces. Te mando un abrazo y muchas gracias a vos y a toda la gente de la radio. Cristian Abregú, vecino aquí de Huerta Grande, compartiendo este debate, esta profundización sobre las raíces de la inseguridad aquí en Huerta Grande.